están tus ojos color caramelo. Me enloquece todo tu salvaje pelo. Nena como tú, no existe ninguna, verdad que ninguna. Boquita de almendra, tú me vuelves loco. Me matas de a poco, tú me desesperas. Quisiera tenerte conmigo y quererte. Boquita de almendra. Están tus ojos color caramelo. Me enloquece todo tu salvaje pelo. Nena como tú, no existe.